Mayorista Nini. En marzo estamos de festejo. Sorteamos 1.000.000 de pesos por día en órdenes de compra. Esta semana, aprovecha. Aceite de girasol Cañuelas por 1.5 litros, 2.899 pesos. 50% en la segunda unidad de papel higiénico de Higienol por 80 metros por 4 unidades. Te queda 2.599 pesos. Fíjense, el 9 de marzo y hasta votar stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.